Domingo 6 de diciembre, las muchas facetas del trabajo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien su vida, y también que es un don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor. Eclesiastés 3, 12 al 13. Trabajo es una palabra española sustancial sin adornos, pero tiene muchos significados posibles. Por necesidad, trabajamos para llevar comida a nuestras mesas, pagar las cuentas, ahorrar un poco para tiempos difíciles. Perder un trabajo a menudo es peor que soportar una situación laboral deficiente. El trabajo puede dar a una persona un sentido de dignidad. El trabajo es una forma común de responder a la pregunta ¿qué haces? O incluso ¿qué eres? La mayoría de los jubilados siguen trabajando a un tiempo parcial mientras puedan, ya sea remunerado o como voluntario. Un trabajo ofrece una razón para levantarse a la mañana. Si le das trabajo a un adolescente, hay un candidato menos para la delincuencia. Leo Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál es el contexto y qué nos dice acerca de la otra cara del trabajo, al menos para algunos? De repente el trabajo antes de la caída cambia después de la caída. Aquí hay una referencia a la otra cara del trabajo. Para algunos, el trabajo solo significa la ingrata tarea y las obligaciones diarias que acabará con su muerte. Trabajarán en tareas que desprecian con la esperanza de jubilarse mientras todavía tengan salud. Para otros, el trabajo puede apoderarse de la vida, convertirse en el centro de la existencia, incluso en la fuente esencial de la identidad personal. Lejos de su trabajo, estas personas se sienten deprimidas, desorientadas, inseguras de qué hacer o dónde acudir. En la jubilación puede desmoronarse física, psicológicamente y a menudo muere prematuramente. Los cristianos necesitan aprender a trabajar a la manera de Dios. El trabajo es más que una necesidad económica. El hombre es más que un simple empleado. Bien entendido, el trabajo en la vida de una forma de ministerio, una expresión de nuestra relación con el Señor, parte de la tarea de un maestro es ayudar a sus alumnos a encontrar un trabajo en el cual sus habilidades de interés dados por Dios coincidan con las necesidades del mundo. ¿Qué haces? Es decir, ¿qué haces con tu vida y cómo puedes glorificar mejor al Señor? Revivados por su palabra, hoy Jeremías 41.